fácil decirlo, no es fácil de hacer. Más cuando sueñas, despierto otra vez. A veces no quieren luchar por llegar. Muy bien de tus sueños.